Tus flores se han vuelto a marchitar. Se pasan todo el día en la oscuridad. Arruino lo que cuido, no lo puedo evitar. Se estropea al final. Ojalá no viviera en un piso interior. Me olvidaría de tus dramas mirando por el balcón. No le pido mucho a la vida, al menos eso creo yo. Un poco de luz en el salón, porque yo soy como una planta que necesita el sol. En invierno se marchita si no tiene calor. Miro las nubes, fumo un piti y pienso en ti. Me pregunto, ¿qué soy yo para ti? Dice adiós. No entiendo por qué te quiero, tampoco que me atrapo. Necesito que me riegues con tu amor, porque yo soy como una planta que necesita el sol. Y en invierno se marchita si no tiene.